Uno, dos, un, dos, tres. Música, noticias, eventos, entrevistas, mucha mierda tirada con un tinte rosa. Escúchanos por la frecuencia libre 99.1 en algún lugar del Valle de Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Este es muy amable. A esta hora escuchas La Poporrosita, Radio Frecuencia Libre. Y soy así, libre y incendiada. Soy como luz de la mañana, que no quema pero como cala. Y aquí voy tragándome entre risas el dolor, intentando que esta vida nos regale pronto una salida. Señorita, esta es pura vida. Frecuencialibre.info. La Poporrosita. Noticias cagadas, entrevistas, popoemas, copronoticias, música, recetas y mucha mierda rosa. Mucha mierda rosa. 8 p.m. a 10 p.m. Yo que todo me lo invento para andar a la deriva. El objetivo es mantenerse viva. Estás escuchando La Poporrosita. Buenas noches tengan todas y todos ustedes. Esta es una emisión más de La Poporrosita. Les queremos pedir una disculpa por no haber estado produciendo el programa, nada más que la onda tecnológica, pues por ahí se nos rompió una de las compus. Este podcast lo estamos grabando el día miércoles, no el día lunes, que en teoría tendríamos que haber tenido el programa en vivo, así como pues estar grabando el podcast que se repite en los domingos, los días domingos. Pero bueno, pues ya estamos aquí. Después de tanto formalismo, pues ya les decimos hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari, pues contenta de estar una vez más aquí en otro programa de La Poporrosita. Un saludo a toda la pandilla que nos escucha, ya desde donde estén. Un abrazo a todos los Poporrositas fans. Y bueno, chido, pues tendremos hoy temas muy interesantes en este 2 de octubre combativo. Estaremos recuperando pues lo pasado los últimos días, un poco sobre la acción global por el derecho a un aborto libre y seguro que se llevó a cabo el 28 de este mes. Y bueno, algunos temas relacionados, habrá un poco de poesía sobre, bueno, algunos ambientalistas alrededor del mundo y sus luchas, entre otras cosas. Entonces, bienvenidos a este portal virtual de La Poporrosita. Bienvenidas, bienvenidos. Bienvenido es. Y pues ya, vamos a darle la primera rolita de la noche. Vamos a dejarlos con nada más ni nada menos que Soda Stereo y con una cancioncita bien, bien chida titulada El Rito. Esta es una versión en vivo. Entonces, bueno, disfrútenla y regresamos ya de lleno con los contenidos. Están escuchando La Poporrosita. Bienvenidos al rito. y desafiando al tiempo. Sabes mi transgresión es procurar tenerte. El cielo entiende que mi obsesión está llegando a un límite, y el desierto al menos hoy no parece, no parece tan suave. Estaré más cerca, más, más. Paralizándome, jamás podré esperarte. De sacrificio, solo meterme en tu ritual y descifrar tu enigma. Tal vez no hablar de más. El silencio no es tiempo perdido. Sueles encontrarme en cualquier lugar. Tu misteriosa forma me lastimará, pero a cada segundo estaré más cerca. Thank you. Pues ya estamos de regreso y vamos a empezar con los contenidos de esta tarde-noche acá San Cristobalense. Pues les habíamos comentado algo acerca de la marea verde la semana pasada, el fin de semana pasado, y tenemos una nota bien interesante porque hace una recopilación de pues los estados que están pidiendo ahorita que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Es de Animal Político. La marea verde se extiende a los estados por un aborto legal. Hay que abortar este sistema patriarcal, cantan con tambores las morras, y hay una foto en donde pues se ven todas con su pañuelo verde, súper chulas, lindas, ahí haciendo corito de esta canción. Después dice, Tabasco, el Estado de México, Veracruz, Chihuahua y la Ciudad de México fueron las primeras entidades que se sumaron a las movilizaciones de la Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. En Tabasco, desde las 10:30 horas, las organizaciones Marea Verde, Colectivo Esmeralda, Colectivo de Mujeres Tabasco y Ciudadanía en General marcharon desde la Plaza de Armas hasta el Parque Juárez. Ondearon banderas, pañuelos, pancartas y diferentes mensajes de todos colores, de todo el color verde como distintivo, no de todos los colores. Pedimos al Estado que no se ciegue ante un problema que está presente desde la clandestinidad. Que ustedes no cuenten con cifras alarmantes no quiere decir que no suceda, exigió una mujer a legisladores locales y al gobierno, Adán Augusto López, al gobernador. En el Estado de México, la movilización comenzó a las 11 horas rumbo al centro de Toluca, donde el autodenominado enjambre feminista gritó contra la criminalización al aborto. Hay que abortar este sistema patriarcal, cantaron con tambores. Durante su trayectoria a Palacio de Gobierno, realizaron algunas pintas en Casa de Gobierno, instalaciones de la UAM, casas y plazas. En la Ciudad de México, los rezos y los rosarios no impidieron que la marea verde inundara el centro histórico y cientos de mujeres, desde niñas hasta personas mayores, comenzaron desde temprano con las movilizaciones de la Acción Global por un aborto legal, seguro y gratuito. Desde las 7 de la mañana, las mujeres con pañuelos verdes comenzaron a llegar al atrio de San Francisco, en la calle Madero, para grabar un video en apoyo a la interrupción legal del embarazo. En la Ciudad de México, la marcha salió a las 5 de la tarde del Monumento a la Monumento a la Madre al Zócalo. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios, gritaron al pasar frente a la Catedral de la Ciudad de México. Si no hay aborto legal, el desmadre que se va a armar, corearon. Durante la marcha, un grupo de encapuchadas quemaron la puerta de la Cámara Nacional del Comercio, CONACO, de la Ciudad de México. Realizaron algunas pintas sobre Paseo de la Reforma y en las rejas de la Catedral Metropolitana. En Aguascalientes, la comunidad feminista señaló que salieron a las calles una vez más con pañuelos verdes para demandar a las autoridades dejen de perseguir a las mujeres que ejercen su derecho a decidir y mejor trabajen por políticas públicas y estrategias que nos mantengan seguras. Hoy en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, nos reunimos a visibilizar y exigir a las autoridades que reconozcan la interrupción del embarazo como un derecho y lo despenalicen, publicaron en redes sociales. Mientras en Quintana Roo, mujeres de tres municipios se sumaron a la exigencia nacional para despenalizar el aborto en México. Calles y sitios concurridos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum aparecieron con carteles en verde en los que se demanda ya no criminalizar a quienes abortan. Mujeres chiapanecas publicaron en redes sociales que encuentran en el aborto la posibilidad de continuar sus proyectos de vida. El aborto en Chiapas es una realidad. Las historias de mujeres son reales. Urge una legislación que responda a nuestras necesidades, expresaron. Mujeres en Ciudad Juárez marcharon por las calles de esta frontera para exigir que se legisle en Chihuahua para despenalizar la interrupción del embarazo. Desde las 11:30 horas, las mujeres, en su mayoría jóvenes, se dieron cita en el monumento a Benito Juárez y las 12 horas partieron rumbo al puente internacional Paso del Norte, portando los característicos pañuelos verdes que identifican a la lucha feminista por el aborto. Las mujeres caminaron por las calles Vicente Guerrero, Emilia Calvillo, 16 de septiembre y Francisco Villa, lanzando consignas para demandar poder decidir sobre sus cuerpos. En Guadalajara, Jalisco, mujeres caminaron hacia la Plaza de la Liberación y portaron mantas como una en donde se podía leer descubrir, disfrutar, decidir, estamos juntas y organizadas. Mientras que en Hermosillo se llevó a cabo una protesta en las escalinatas de la Universidad de Sonora, donde mujeres demandaron la despenalización del aborto. Sitios en la ciudad de León como el Fórum Central, instalaciones de la Feria, el Monumento a Rodolfo Gaona, el edificio de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, el Estadio de León y la Fuente de Cricri, entre otros, fueron intervenidos por los colectivos feministas, quienes colocaron pañuelos verdes. En Reynosa, Tamaulipas, las mujeres portaron cartulinas con algunas leyendas: no criminalices el derecho a decidir, y las mujeres inteligentes se suman al contingente. Mujeres en Monterrey llevaron a cabo una marcha por las calles del centro de la capital de Nuevo León para demandar la despenalización del aborto. Algunas de las mantas llevaban consignas como "por nuestro derecho a decidir" y "aborto legal, seguro y gratuito". En la Universidad de Oaxaca, diversos colectivos y organizaciones feministas que integran el movimiento Marea Verde salieron a marchar. La protesta comenzó aproximadamente a las 6 horas en el Parque del Amor y de ahí se dirigieron a las oficinas de los servicios de salud de Oaxaca, en la calle J.P. García. A su paso, realizaron pintas en fachadas de edificios públicos y privados de diversos negocios, bancos y casas. Mientras que en Tijuana, Baja California, activistas llevaron a cabo una marcha a favor del aborto legal y seguro en la glorieta Las Tijeras, donde las mujeres demandaron la despenalización de la interrupción en todo el país. En el puerto de Veracruz, con pancartas, pañuelos verdes y tambores, mujeres se manifestaron en las calles y gritaron: "Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, el aborto clandestino se va a caer, se va a caer. Aprueben este proyecto, que sea ley, que sea ley. Arriba el feminismo, que va a vencer, que va a vencer". El recorrido culminó en el Palacio Municipal, en donde feministas recordaron que Veracruz es uno de los estados con más embarazos de adolescentes, muertes maternas y feminicidios. En Yucatán, colectivos como Mérida Feminista salieron a las calles para manifestarse. En redes sociales señalaron que se unieron al llamado del Día Acción Global por el acceso a un aborto legal y seguro. Desde 1890 no se han hecho modificaciones legislativas en materia de aborto en nuestro país, y ya es hora, compartió la publicación. Además de México y Argentina, los países que se sumaron al movimiento son Bolivia, Colombia, España y Holanda. Apenas este miércoles, con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó el derecho que reforma el Código Penal del Estado para despenalizar el aborto. Con esta decisión, Oaxaca se convirtió en el segundo estado, el primero fue la Ciudad de México, en despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa durante las 12 primeras semanas de gestación. Y bueno, esta es la nota de Animal Político. Y después por ahí vimos otra nota que está circulando también en las redes acerca de este mismo tema. Es que, bueno, Morena impulsa la despenalización del aborto en todo el país. Pues sí, habla el artículo de que se presentará una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Las enmiendas serán impulsadas junto con un exhorto en artículos transitorios para que las legislaturas estatales armonicen sus normas conforme a los cambios de nivel federal. Pues se informó, tras los foros realizados en 20 entidades, en la llamada gira de la decisión, se detectó que esas reformas son una necesidad en todo el país. De acuerdo con el Universal, en la Ciudad de México, de los 214.165 casos de interrupción del embarazo, 65.091 provenían de otros estados. Eso deja claro la necesidad de garantizar el acceso a servicios de salud que garanticen una interrupción del embarazo legal y segura, dijo una diputada. Pues por ahí, hace unos días en Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en el país en despenalizar el aborto, eso ya lo habíamos dicho. Y bueno, las bancadas que votaron en pro fueron las de Morena, el PT y legisladoras independientes, mientras en contra lo hicieron los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Acción Nacional, PAN y Encuentro Social. Y bueno, esa es una notita, pues pues sí, sí es necesario. Estas cifras que tiene el Universal seguramente pues por ahí las saca de algún medio oficial. Sin embargo, pues sabemos que en la oficialidad pues no se va a lo profundo, ¿no? Las cifras reales siempre rebasan por mucho las cifras oficiales, ¿no? Imagínate. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, bien interesante e importante este logro que están teniendo las compañeras al que se ponga en mesa de diálogo y se abre el debate en torno a, pues, a la legalización del aborto, porque al final sí hay que recalcar que sí es un logro de las compañeras que han estado pues presionando ya sea en el ámbito de la legislación, acompañando a las chicas, a las mujeres en embarazo, en abortos. Entonces, bueno, las compañeras que están tras en todas las trincheras, las psicólogas. Sí, nuestro reconocimiento, apoyo, y pues también nosotras somos, yo también soy parte de esta marea verde. Esta marea verde, porque también reivindicamos esta lucha como nuestra, como mujeres, como algo que es necesario, ¿no? Y bueno, por ahí hay aquí en San Cristóbal, por ejemplo, afuera de las instalaciones de una organización que se dedica a la interrupción del embarazo, justamente están plantados un plantón de 40 días de personas que están rezando ahí por la salvación de las mujeres que entran a este lugar. ¿Cómo ves? ¿Lo sabías? No lo sabía. Sí, están ahí afuera rezando, y bueno, pues ya por ahí corrieron las fotos en las redes sociales de estas mujeres que están ahí. Pues no sé, es que es una decisión como que de cada quien, ¿no? O sea, no es que por aprobar el aborto forzosamente tengas que abortar, ¿no? O sea, si no quieres abortar, pues no abortes, ¿no? No, claro, o sea, sí. Es precisamente el principio de los movimientos a favor de la liberación de todo tipo, que es el principio de que, pues, de la libertad de decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Y eso no significa, precisamente hubo muchas fotografías en torno al 28S, en donde venían, por ejemplo, muchas madres con sus niñas, con sus niños, o muchas compañeras embarazadas, y precisamente esa era una de sus consignas principales: el que estés a favor del aborto no significa que quieras abortar, ¿no? Reconociendo el derecho al proyecto de vida de las mujeres, a la decisión sobre su cuerpo y también a las difíciles condiciones que la mayoría de ellas están pasando durante el momento en que se enteran que están embarazadas, y que, bueno, al final es nuestro derecho el decidir si ser o no ser madres, y simplemente se está exigiendo que se respete y que tengamos acceso, pues, a un aborto libre y seguro para que no peligre nuestra vida. Entonces, es un debate bien fuerte, precisamente también porque se habla mucho en torno al cientificismo del feto, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que la bioética, ¿no? ¿Por qué la bioética decía que se permitía hasta las 12 semanas? Es pues porque básicamente el sistema nervioso aún no está conectado a la corteza cerebral, no hay todavía, allá hay, por ejemplo, un desarrollo neuronal, me parece que ya hay, pues, sin embargo, no tiene estímulos eléctricos. Claro, o sea, sí hay impulsos de movilidad, por ejemplo, que es lo que permite que comience a desarrollarse en todas sus partes el feto, más no, como dice la China, no está conectado todavía al sistema nervioso central, que es a partir de donde tú empiezas a registrar los sentidos. El dolor, por ejemplo, y bueno, salió también todo esto de ay, mi piernita, ¿no? Sí, también la verdad es que... Es que estuvo fuerte y chido a la vez, ¿no? Así como... Sí, pues las críticas que se hace al movimiento, ¿cómo se llama? Pro Vida, ¿no? Pero tienen un nombre, se me fue ahorita el nombre específico del movimiento, ¿no? ¿No son los Pro Vida? Sí, pero el Frente, bueno, y una de las organizaciones más representativas, por ejemplo, que es el Frente Nacional por la Familia, ¿no? Y bueno, la verdad sí da risa algunas veces, sabemos que es un tema serio, pues todas las incongruencias, la falta de información que tienen y que se atreven a opinar, entonces... Pero todo va acompañado, o sea, como que siempre que sale un tema así súper fuerte, viene acompañado pues de su carga de memes, ¿no? Claro, por lo menos hace que la gente esté informada de lo que está pasando, de los asuntos más relevantes o los temas en boga, ¿no? Digamos que te contextualiza de una manera muy general, al grado tal de que, pues, si te interesas tanto en un meme, como, bueno, a mí me ha pasado, ¿eh? Como yo de repente no sé de dónde salió, por ejemplo, el meme de los gatitos que decían hamburguesa. O sea, quiero hamburguesa. Y así me remití hasta las inmediaciones de internet a buscar por qué. ¿Qué pasó, claro? O sea, por qué era el mame de los gatitos y que quiere ir a una hamburguesa, ¿no? Entonces, bueno, pues suele suceder también en otras. Cuando eres inquieto y eres curioso. Ah, bueno, y porque la red te lo permite también. También. Pero bueno, no nos salgamos del tema. Esto del... bueno, sí, eso de ay, mi piernita fue uno de los mejores. También el del feto juez. El del feto sí, juez. Sí, el feto juez estuvo chido. ¿Cómo lleva ese del feto? Es como de los creadores del feto ingeniero, sale el feto juez, que es como la imagen del feto con un atuendo de juez. Así es. Ajá, que dice como que cuando llegues al cielo, todos tus abortos te van a juzgar, ¿no? Y, sí, y te vas a ir al infierno. Y sale la imagen del feto juez. El feto, ¿no?, juez. Entonces, bueno, pues sí, es chistoso, ¿no? Es chistoso. Y también pues hubo muchas críticas porque según pues las morras se pusieron violentas, porque somos violentas. No, pues está bien, o sea, yo la verdad te lo reivindico completamente. Yo también. Digo, corazón incendiario, hermanos. Así es, hermanas. Entonces, bueno, pues un saludo a todas las compas que se manifestaron en esta lucha a favor del aborto libre, legal, seguro, gratuito. Y pues les mandamos un abrazo afectuoso acá desde la Popó Rosa, ¿sí, no? Abrazo totote, gracias por ponerle colores a las paredes, gracias, y a los monumentos, gracias, históricos de vergüenza del país. Vergüenza, vergüenza nacional. Vergüenza les deberían de dar sus monumentos históricos, ¿eh? No, sí, las, sí, pintas de las compañeras. Claro, las compañeras pues están bien por ellas, bien chido, la verdad. Abrazo totote, beso totote a todas ellas. Entonces pues vámonos al segundo corte musical de esta tarde-noche. Vámonos con una rolita que acabo de descubrir aparentemente, pero que está bien chida. Del disco Saudades de Cumbia viene esta canción que se titula Suficiente. Es una cumbiecita. No le cambien. Seguimos con La Poporrosita. ¡Niau! Hola, hola, ya estamos de regreso aquí en La Poporrosita. Y bueno, para complementar un poco lo que estábamos platicando hace rato sobre la marea verde y este y el 28S, encontramos una nota por ahí en redes de que va sobre esto un poco. Dice 30.000 niños mexicanos esperados ser adoptados según las estadísticas del INEGI. Y dice que el DIF registró 5.342 menores favorecidos. Falta una regulación seria en materia y se requiere un marco legal único en México. Las adopciones privadas preocupan al Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, estima que en México 30.000 niños viven en espera de una familia en espacios residenciales alternativos, pero no todos pueden ser dados en adopción. De acuerdo con el reporte Crecer en la Espera, realizado por el Centro Horizontal con apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, entre el 2012 y el 2017, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, registró en conjunto con sus representaciones estatales 5.342 adopciones. En el estudio se advierte sobre la falta de regulación en la materia, lo que ha generado adopciones irregulares, como ocurrió en el 2015 cuando se tuvo noticia sobre la existencia de una red de tráfico de niños con fines de adopción que operaba en Hermosillo y Sonora y en el cual participaban funcionarios del DIF estatal, abogados y médicos. También se detectó que hay asociaciones civiles, tanto laicas como religiosas, que solicitan donativos para quienes desean adoptar, y la mayoría solo integran a sus listas a parejas heterosexuales y casadas. Incluso algunos hasta piden cartas de sacerdotes que validen la adopción. De la misma manera, continúan las adopciones privadas, lo que desde el 2015 motivó preocupación del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en sus recomendaciones a México, porque la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no les prohíbe expresamente esta actividad. Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, destacó la complejidad y la invisibilidad del tema, así como la desarticulación de las políticas públicas y la falta de un proyecto al país en materia de adopción. Indicó que se requiere un marco legal único en México, además de que no existe un censo en forma porque no se consideraron, por ejemplo, niños y adolescentes que viven en centros de adicciones, espacios psiquiátricos o centros penitenciarios, por lo que advirtió que quizá haya hasta más de 100.000 menores que viven fuera de su núcleo familiar primario. Entre mayo y junio de 2017, de acuerdo con la investigación de las organizaciones civiles, que incluyó solicitudes de información al DIF, tanto el Sistema Nacional como de los estatales, así como a los tribunales de justicia, había por lo menos 1.168 niños y adolescentes susceptibles de ser adoptados. Querétaro tenía 23.2% de esa población, mientras que los DIF de Colima, Guerrero y Tlaxcala informaron que hasta el momento en el que se pidieron los datos no tenían niños susceptibles de ser adoptados. En tanto, Michoacán mostró vacíos de información al responder. En este momento se lleva a cabo una revisión minuciosa respecto a la situación jurídica familiar de niñas y niños puestos a disposición de este sistema para el desarrollo integral de la familia mexicana, con la finalidad de obtener con certeza datos necesarios. Telma Gómez, autora del trabajo, coincidió en que no hay suficientes datos sobre la dimensión de la adopción en México y comparó que el número de niños que estima el INEGI viven en espacios alternativos representan 3 veces el auditorio nacional lleno. Bueno, esa es Sí, es la reflexión después de lo del tema del aborto. Pues también muchos otros memes ya un poco más críticos, digamos, hablaban de esto, ¿no? Como dónde están los pro vida cuando ya nacieron los niños, cuando hay niños de la calle, cuando hay un chingo de niños, niñas que están esperando a ser adoptados formalmente y alguien que de verdad tenga un hogar que les dé cariño, ¿no? Y bueno, pues hay un montón de temas a este respecto que nos hacen reflexionar y reivindicar el sí al aborto legal, seguro y gratuito en México y el mundo. Sí, así es. Pues en eso, pues ya, como ya habíamos dicho, pues les mandamos nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestro afecto a las compañeras pues que están llevando a cabo pues esa lucha, ¿no? Durante el transcurso de toda la semana pues vimos por ahí un personaje llamado Greta, que es una niña ambientalista que generó pues discordias unas y otras de parte de diferentes círculos, digamos, de militancia activista, ambientalista, de izquierdas, de derechas, y hubo como toda una marea de comentarios, dimes y diretes alrededor de esta figura, de esta niña ambientalista. Y bueno, pues muchos, o sea, el discurso, digamos, estaba chido, ¿no? De Greta, porque pues sí es como lo que muchos pensamos, muchos podemos reivindicar, y la crítica ahí era más que nada cómo surgió tan efervescente de la noche a la mañana esta noticia se hizo viral y bueno, pues muchos decían que como le daban un espacio en un foro como la ONU a Greta cuando había ambientalistas que están siendo asesinados, que han llevado muchos años de lucha y pues no se les ha dado este espacio, y entonces apelaban a que era por su raza, ¿no? Que era porque es rubia, porque es de una clase social alta, y también pues por ahí había algunos otros memes que decían que como Greta había dicho que cómo se atreven a robar mi juventud, mi niñez, y pues lo comparaban, lo equiparaban con un niño que está en los campos haciendo jornal, ¿no? De jornalero, con niños en general de la calle que trabajan, y bueno, pues esta era la crítica, ¿no? Se despertaron muchos rumores, pues por ahí, por si sí o por si no, pues por si las dudas. A mí la verdad sí me pareció un poco extraño que haya surgido así como todo el fenómeno Greta, que la verdad yo no estaba al tanto, y pues mucha banda ya después me vino a decir que sí, que ellas sí sabían de este fenómeno Greta, sobre todo en Europa. Y bueno, pues el chiste no era como dividir a toda la banda, ¿no? Pues sin embargo, sí generó muchas multiplicidades de opiniones, tanto a favor como en contra. Y por ahí, pues sí, siguiendo la línea de los memes, por ahí había un meme de Homero Simpson que decía: unos amamos a Greta, otros odian a Greta. Pero no, ¿cómo era? Unos están a favor de Greta, otros están en contra de Greta, pero todos odiamos a los pro vida. Sí, salieron varios buenos ahí también para... Pero sí, la verdad es que sí, es importante profundizar siempre en este tipo de cosas que suceden coyunturalmente en situaciones como las cuestiones medioambientales, que es una problemática muy cabrona que nos está afectando a todos y está generando un sinfín de problemas y de situaciones, pero que sí hay que analizar el contexto donde Greta surge, ¿no? De alguna forma en este tipo de gestiones a nivel geopolítico y económico, desde donde están surgiendo pues propuestas que representan a los grandes empresarios de este nuevo movimiento o oleada de ambientalistas verde. Y bueno, sí reivindicar también las luchas que se están dando desde abajo en todos los pueblos originarios de México y del mundo por la defensa de la tierra desde hace siglos, ¿no? O sea, reivindicar a las culturas ancestrales que, partiendo de sus cosmovisiones y de sus luchas, todos los días tienen denuncias de agresiones en su contra, de desplazamientos forzados, de asesinatos. Entonces, el reivindicar esa otra forma de hacer política que se invisibiliza por una razón también, que es por la representación que tenía pues de alguna forma Greta desde la visión eurocéntrica. Entonces, pues un poquito en ese sentido. Y sí, bueno, pues eso es lo que estaba pues circulando en las redes hace un par de días. Y lo que queremos compartirles es otro artículo que también habla, por ejemplo, de los ambientalistas hondureños, los más vulnerables en América Latina. Nos comparte el periódico de La Jornada y dice: Ciudad de México, durante el Congreso Internacional Medio Ambiente y Derechos Humanos, activistas señalaron que en América Latina los defensores de la tierra y el medio ambiente sufren constante violencia o son asesinados. En la mesa de diálogo Pueblos Indígenas y la Defensa del Medio Ambiente como Patrimonio Ancestral, Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, ambientalista asesinada hace 3 años en Honduras, señaló que los activistas sufren constantes agresiones. En el caso de su madre, recordó que la mataron por organizar protestas contra megaproyectos que violaban los derechos ambientales y la tierra de las comunidades locales, además de realizar movilizaciones indígenas contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Hualcarque, en territorio del pueblo amerindio Lenca. En entrevista con La Jornada, Laura Zúñiga, quien pertenece al Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares COPIN, que cofundó su madre, recordó que Honduras fue catalogado por Global como uno de los países más peligrosos para ejercer defensorías del medio ambiente. Se nos ha sometido a un nivel de violencia grave por defender a la madre tierra. Varios compañeros son asesinados, desplazados o perseguidos. Hoy en día estamos desprotegidos porque autoridades crean leyes para criminalizarnos y esto facilita a las empresas que atenten, agredan o nos demanden. Por ejemplo, manifestó, es el caso del despojo de los títulos comunitarios, lo cual aprovechan los empresarios para comprar tierras dentro del título comunitario, pero que han sido otorgadas por dominio pleno, y después acusar a las poblaciones de usurpación. Pasa mucho que se crea una ley forestal que no contempla la situación y la realidad de los pueblos indígenas que han sido sacadas de los territorios de cultivo y desplazados a las periferias. Agregó que en el caso de Berta Cáceres, pues esto sabemos sigue impune, hubo 7 personas condenadas por su asesinato. Si bien el fallo fue en diciembre del año pasado, aún no hay individualización de penas. Es algo irregular porque debería de haber pasado 15 días después y pasaron 10 meses. Esto preocupa porque va debilitando la decisión del juez para declararlos culpables. De acuerdo con la activista, el tribunal de aquel país decretó que dichos hombres habían sido contratados por ejecutivos de Edesa, empresa promotora de la hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato el 3 de marzo del año 2016. Por otro lado, hay una persona detenida que el gerente general de la empresa Edesa, el 25 de septiembre se tenía programada una audiencia en la que se diría si el juicio continúa en su etapa de oralidad y que es muy importante porque permitiría que la población acceda al proceso judicial o si se cierra. Hemos vivido la dilatación de este proceso que también forma parte de la estrategia de aplazar los tiempos judiciales para generar esta forma de impunidad. Nos preocupa sumamente la impunidad en este caso. Aún no hay personas de alto perfil que se sabe que están implicados. No han sido investigadas ni procesadas, ya casi son 4 años. Hay pruebas. Como familia, organización, hemos señalado esas pruebas al Ministerio Público y aún así entendemos que es una decisión política de proteger a esas personas que tienen dinero y poder político. No solo mi madre, son 6 personas que han muerto por esta empresa, Edesa añadió. Y pues sí, eso es verdad, ahí tenemos un ejemplo de una ambientalista, la hija de Berta Cáceres, cariñosamente llamada Bertita por la banda. Y pues sí, pues hay que, independientemente, bueno, ya después haciendo una reflexión, primero sí me puse un poco criticona, ¿no? La verdad. Pero ya después sí haciendo una onda profunda de reflexión, pues por lo menos está en la mesa el tema ambiental, que pues aunque quien sea quien le haya dado la visibilización, o hacia dónde sean, hay que estar atentos a ver cómo se mueven las redes para ver dónde va, qué intenciones hay, si es que si son buenas intenciones o sea malas intenciones, pues ya el tema ambiental está en la mesa, entonces habría que ver cómo vamos avanzando, ¿no? Y tomar y utilizarlo de plataforma, pues por ejemplo para visibilizar estas luchas como la de Bertita, como la de muchas otras mujeres, hombres, niños, adolescentes, ancianos, ambientalistas, que están en contra de los megaproyectos, que están en contra de las multinacionales, que están defendiendo su territorio y que pues son básicamente todas y todos nuestros compas, ¿no? Claro. Entonces sí. Bueno, pues hay que acompañarlo así, de esa manera, y vámonos con otro corte musical y regresamos con más, con estas copronoticias, esta sección de las copronoticias. Pues casi no, que no necesita presentación, pero sí lo voy a presentar a Sara Hebe con esta canción que se llama Histórica. Y hay que estar bien atentos. Al final del programa les vamos a dar una recomendación, una noticia que nos pone muy contentas y contentos acá en San Cristóbal de las Casas. Pero pues bueno, vamos a darle play y regresamos. No le cambien, están escuchando La Popo Rosacea. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. De tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica. Tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Hasta los maricas, hechiza, satírica. A veces le da besos a Dios por unos pesos a vos. Gracias por ser como sos y te va, la salida te indica. Irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica. Pero a vos

Hola, ya estamos de regreso aquí en La Poporrosita. Y bueno, después de esta espeluznante nota que encontramos por ahí en las redes también en la semana, pues nos llama la atención este tema, ¿no? De la señora que encontró a los perros y comía. ¿Pero tú qué opinas, China? Pues sí, al principio, pues sí, la verdad, para serte sincera, pues sí me causa un poco de risa, así dije, guajaja. Ya después me puse a pensarlo y está un poco maquiavélico, un poco macabro, ¿no, güey? Sí, bueno, es que está chida. A mí me pareció interesante esta nota por la cuestión de que nos pone a reflexionar sobre esta doble moral también, ¿no? O sea, como tenemos salchichas en el refrigerador y no hay pedo y nadie se histeriza tampoco. O vas a la carnicería a lo mejor y ves igualmente los cortes que a lo mejor de un animal que ya está muerto. Pero sí es cierto y está bien documentado también que toda la industria cárnica y la industria peletera y la industria de la vivisección, que abarca como estos tres tipos de violencia contra los animales, son por mucho, mucho más crueles, pienso yo, que cualquier señora que en su casa pudo haber tenido unos animales y matados y comérselos, ¿no? Pues hay mucha banda también, por ejemplo, más que nada en ambientes rurales, que todavía sigue produciendo en sus pequeños espacios pues su comida, ¿no? O sea, bueno, criando pollos, vacas para su consumo, al final también los matan y se los comen, ¿no? Entonces, sí, entonces la cuestión que sea de perro, creo que sí es una cuestión de hipocresía. Un poco, sí, la verdad. Poco hipócrita. Y también se me hace que fue muy sensacionalista, tanto la música de esos que te pasan como tin, tin, tin, tin. Claro, ¿no? Todo el tinte de Iña Cañería, cuando sí, en realidad sí. No profundizamos sobre eso. Es que se les ve a los perros y a los gatos como si fueran miembros. Ya como que un miembro más de la familia, claro, ¿no? Como son tan domesticados que se les humaniza. ¿Cuántos memes hay de gatitos y de perros? Digo yo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y de verdad es que de repente sí tienen actitudes humanas. Claro, o sea, pues es que tantos años de domesticación en la genética de repente se empiezan a mimetizar con los humanos y de repente ya son un humano, güey. Sentado comiéndose un pastel de cumpleaños. Claro, vestido para el Halloween con un trajecito de Chucky. ¿Viste? Sí. Con un cuchillo persiguiendo. Así es. No, está bien cagado, la verdad, lo de las mascotas humanos. Aparte también hay personas, bueno, parejas, no se sientan ofendidos, ofendidas, pero pues cuando no quieren tener hijos, pues de verdad adoptan perros y gatos, güey, perrijos, gatijos, ¿no? Gatijos y perrijos. Eso es lo que hacen. ¿Tú qué animal adoptarías si no quisieras tener bebés? Esa pregunta me hace. Un homínido. He adoptado varios, pero me Homo erectus. Homínidos erectus. Yo he adoptado perros. Homo sapiens, sapiens, sapiens. He adoptado perros feos, abandonados. Pero ¿en qué te basas para decir que un perro está feo o bonito? Esas también son cuestiones estéticas. Estética. Maltratados, por ejemplo, también, o que la gente los considera feos por sucios o porque sus sarnosos. Características fisionómicas no son agradables a la vista de primera instancia. Pero ¿cómo? O sea, sí, ¿cómo? Hay caras, por ejemplo, si tú ves un ratoncito, ajá, chiquito, bebé, dices, ay, hasta dices qué bonito en una foto, ¿no? Pero si ves una rata con los colmillos de fuera y una cola peluda y roja, con toda cicatrizada de la cara, con cara de te voy a matar y con los ojos rojos y la actitud violenta, ¿no? Pues no es como que dices, ay, bonito, ¿no? Entonces sí creo que hay algunos aspectos que te hacen pensar en que algo es bonito o algo es feo. Sí, pues eso es como un poco de los criterios estéticos, ¿no? Claro. Como por ejemplo, matas una rata, pero no matas a un mapache, ¿no? Matas a una mosca, claro, pero no matas a una mariposa, ¿no? Uh-huh. O sea, como ese tipo de cosas que decía que pues son los criterios estéticos. También otra noticia medio cagada que por ahí andaba circulando en las redes a propósito de los Grammys y los Latin Grammys. Bueno, pues hay una protesta de parte de los reggaetoneros, pues porque ni siquiera fueron nominados en las elecciones de los Latin Grammy de este 2019, las categorías de grabación del año, canción del año, los más importantes de la premiación, pues no fueron ningún nombre de reggaetoneros. Entonces Maluma, J Balvin, Daddy Yankee, y bueno, pues en estas fueron unos de los que lanzaron algunas noticias por ahí por el Twitter y por las redes sociales de protesta. ¿no? En estas categorías, en estas otras categorías, sin embargo, aparecen los nombres como Juan Luis Guerra, Vicente García, Alejandro Sanz, Juanes, Jimena Sariñana y pues entre otros, ¿no? Pues que también están igual de culés, ¿no? Por no decir que están peor. Y bueno, vamos a leer algunos de los spots, ¿no? Algunas veces los Latin Grammy han ignorado trabajos magistrales como el de Laura Pausini, Shakira, cuando no era reggaetón, y Miguel Bosé, etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay otro que dice: protesten por las cosas que valgan la pena, hay tantas jodidas cosas en el mundo y ustedes protestando por el reggaetón. Básicamente, pues porque no es que reivindiquemos completamente el reggaetón, pero sin embargo, pues sí, pues por ahí es un tema musical que no necesariamente de estos artistas, pero pues sí hay otros como Tomasa del Real, como la Nati Peluso. Sí, o sea, si hay pandilla que musicalmente por las características fonéticas y musicales, pues es reggaetón el género, pero con temáticas más profundas, más no necesariamente, pero sí. Bueno, que no tenga, o que ya no tenga tanto el tinte violento y machista que caracteriza tanto al reggaetón, por ejemplo. No, o sea, que son rescatables y se pueden reivindicar algunos temas. Que no sí. son tan políticos tampoco, pero que musicalmente suenan bien. Musicalmente, pues sí, tienen una onda ahí bailosa que hace que los cuerpos se junten, ¿no? Pero, por ejemplo, Tomasa del Real sí tiene canciones así faltosas, güey. O sea, faltosas en cuanto, digamos, con un contenido sexual alto y que también, pues, no es que sea muy feminista el rollo, ¿no? Pero, pues, me gusta, ¿no? O sea, ella es una morra cantando. Sí, es como parte de la liberación sexual y de la expresión corporal sabrosona y todo ese rollo, ¿no? Y de que no solamente los vatos, pues, hagan reggaetón, ¿no? Pues, tengan derecho a tener pues su rato de calenturators. Bueno, y vamos a escuchar, a propósito de eso, ¿qué les parece si nos vamos con un reggaetón, no? Oh yeah, baby. Y regresamos ya después de las copronoticias y de las noticias cagadas, que no sé si estuvieron tan cagadas, pero que a mí sí me dieron risa. Entonces, pues vamos a escuchar esta de Tomasa del Real, Tu Señora, con Talisto. Fit Talisto. Entonces, volvemos, no le cambien. Miau. Poporrosita. Que Hola, ya estamos de regreso aquí en La Poporrosita. Y bueno, iniciamos este bloque comentando las actividades que hubo hoy en todo el país por la conmemoración del 2 de octubre de la matanza de Tlatelolco del 68. Entonces, bueno, ahí en la Ciudad de México hubo marcha como todos los años, convocada por varios contingentes, desde maestros, organizaciones sindicales, estudiantiles y bueno, de todo tipo. Y bueno, también hubo mucho debate respecto a las declaraciones de Claudia y del presidente en torno a las formas en las que iban a intentar como contener la violencia, como ellos la llaman, o la destrucción de inmuebles de las principales cadenas, como, bueno, Oxxo, todas esas que ya conocemos. O librerías, ¿no? Librerías, los destrozos que está acostumbrado la banda cada 2 de octubre, las pues pintas. Entonces, pues, se marcó el camino que generalmente lleva la marcha con vallas de contención. Hubo ahí como la denuncia de que se iban a encapsular a los bloques que estuvieran encapuchados. Entonces, pues, la banda también ahí empezó como a reivindicar la cuestión de la libre protesta, ¿no? De que si estamos hablando de una protesta, pues el Estado no va a venir a imponer las formas en las que se lleva a cabo. Entonces, un poquito acerca de eso. Y bueno, acá está un amigo que nos acompaña el día de hoy, Arturo. Queremos darle la bienvenida. Y pues también que nos platique un poquito sobre el 2 de octubre, lo que quiera, lo que se le antoje. Bueno, buenas tardes. Compañeros planetarios e intergalácticos, pues aquí bien recibido por las comadres de la Poporrosita, miau, guau, chau. Y pues nada, evidentemente, pues tenemos diferentes grupos, ¿no? Y hablando también pues del descontento generalizado, obvio, no murieron pocos, lo que hicieron en la psique de pues de nuestros mexicanos, de nuestras mexicanas, de nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, pues fue es un terror que hasta apenas posteriormente al levantamiento zapatista, pues se ha ido eliminando este miedo, ¿no? Este miedo de que pues ya mucho se escucha y se ve. Lo que menos ahora hay es miedo. Las compañeras salen a las calles a reivindicar sus derechos, sus peticiones, sus inquietudes. Los campesinos salen también, ya no tienen miedo a desnudarse y salir a manifestarse desnudos, campesinos, indígenas, mujeres, hombres. Pues bueno, lo que sí también pues se puede decir es que ha ocurrido que estos grupos porriles, pues obviamente, como se dice, hay grupos porriles que están financiados desde antaño por el gobierno, ¿no? Hemos visto en cadena nacional, bueno, yo no tengo televisión hace 15 años, no la veo, no la acostumbro, pero pues bueno, en el morbo, cuando hay protesta, pues se ve cómo estos grupos porriles no están siendo capturados por policías, sin embargo están capturando a la banda, que es la banda, ¿no? Se les ha solapado mucho a la gente que sí está haciendo destrozos, que está haciendo quemas, pero que también están auspiciados por grupos políticos. Y pues bueno, yo creo que cabe también mencionar que existen estas dos vertientes, ¿no? De la gente que hace destrozos, y pues si van a encapsular encapuchados, hoy en día los primeros encapuchados son los policías y granaderos, a mí que no me inventen, y son grupos que salen y que están contratados desde los presidios y que los contratan a eso, a causar destrozos, hacer su desorden, y los vuelven a meter un ratito o ya los contratan con PFP. Sí, como estas cuestiones, estos estrategias que utiliza el Estado para justificar la represión, no nada más en las marchas, sino también en los movimientos sociales, que se ha llamado siempre cuando hay este tipo de movilizaciones, por ejemplo, a los compañeros del bloque negro o a los que están en la línea de frente, a no caer en en provocaciones, porque precisamente, como dice Arturo, esas son las estrategias, ¿no? Los infiltrados y los grupos de choque que llegan a provocar a los compas, y de esta forma es muy fácil justificar que lleguen las fuerzas armadas del Estado a reprimir a la pandilla. Entonces sí, Pues sí, entonces bueno, la onda es que hoy varios grupos, incluso grupos que pertenecen a la izquierda, digamos como el Comité 68, lanzaron una campaña por allí que era para no ir encapuchados, ¿no? O sea, la no reivindicación de la capucha. Entonces, bueno, y toda la otra banda, mucha de la banda, pues también mi banda, la gente que va a marchar, pues estaban diciendo, no, pues ahora para que se les quite, todos vamos a ir encapuchados. Sí, y más porque también son facciones, de repente dentro de la izquierda hay facciones muy conservadoras también todavía, mucha de la banda que reivindica el pensamiento marxista-leninista, por ejemplo, o de los maestros o sindicatos, ha habido siempre conflictos con los compas que tienen tendencias más radicales a pintar paredes y que son de la banda también, entonces ese tipo de encuentros y de opiniones encontradas siempre ha habido, ¿no? Y nunca lo va a dejar de haber porque son distintas formas de pensamiento, entonces pues eso está. Sí, lo importante es que pues estas reivindicaciones, este salir a las calles, pues no ha muerto, no se opaca, ahora sí que nuestros muertos, los que estuvieron antes para que ahora pues tengamos un poquito más de ciertas libertades, pues siguen desaparecidos, las madres, las ancianas siguen esperando a sus hijos, y esta represión no para, ¿no? La justificaron en algún momento por las dichosas olimpiadas, ahora ¿por qué la justifican? Por un tren, la justifican por una hidroeléctrica, la justifican solamente por ser mujer, por ser joven, entonces pues salir a las calles siempre va a ser algo que al pueblo mexicano, el latinoamericano, pues siempre ha movido, ¿no? Y que muchos pues del más media, ¿no? Y de las masas, mal llamado masas, ¿no? Masas las de los tamales, pero masas humanas, entonces pues salen a las calles y ha servido, ha funcionado en otros lugares. Mucha gente pues que está acostumbrada a solamente a criticar, a no opinar, a estar viendo Televisa, a estar pues en la comodidad de su casa, dice es que no sirve de nada. No, claro, en otros países ha funcionado, simple y sencillamente pues que en México no hemos querido hacer cambiar las cosas. El que haya cambiado a un partido a otro, pues a muchos no nos dice nada, sigue siendo patriarcal, extractivista, neoliberal. Así es, completamente de acuerdo, compañero, por eso eres invitado en este programa. Pues también íbamos a hablar un poco acerca de cómo AMLO también esta mañana había dicho que no se portaran mal en los marchas y no los iba a acusar con sus mamás y con sus abuelitas, y como que, o sea, de verdad. Como si fuéramos niños mal portados, una burla, una burla completa. Social, pues, claro. Sí. Por el 2 de octubre vamos a estar al pendiente ahí de las redes sociales y pues por ahí en la página pues les vamos a compartir lo que nos comparten a su vez los medios libres de comunicación, esas noticias, a ver de cómo van las marchas a lo largo del día, ¿no? Bueno, pues pasamos dramáticamente a otros temas. Vamos a hablar acerca de... Bueno, vamos a hablar un poquito, como ya es costumbre también del programa de La Popo Rosita, sobre toda esta cuestión tecnológica, los avances, la guerra tecnológica también, toda esta realidad que nos alcanza y donde ya también estamos inmersos, la Matrix tecnológica. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la obsolescencia programada de los aparatos electrónicos. Obsolescencia. Ajá. Entonces, un informe del European Environment Bureau estima que alargaron un año la vida de los aparatos electrónicos, se podría reducir la emisión de cerca de 4 millones de toneladas de CO2 al año, una cifra que equivaldría a eliminar 2 millones de coches de las carreteras europeas. Cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores al mercado. Esta premisa tan abstracta y certera es la denominada obsolescencia programada, el tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican para sus productos tecnológicos. Los teléfonos, las tablets, los portátiles, las impresoras y hasta las lavadoras están destinadas a una muerte cada vez más temprana. Detrás de esta realidad se esconde un nuevo problema ambiental que implica, según cálculos de la European Environmental Bureau, la emisión anual de algo más de 48 millones de toneladas de CO2. Estas cifras gigantescas se deben a un aumento de consumo de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos. Este estudio es una prueba más de que Europa no puede cumplir con sus obligaciones climáticas sin abordar nuestros patrones de producción y consumo. El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto. La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vinculan no tanto a la energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera durante su fabricación. Buen ejemplo de ello son los teléfonos móviles, en tanto que el 75% de los gases de efecto invernadero se llevan asociados corresponden con todo el proceso productivo, con el transporte y la distribución de estos aparatos, es decir, 3/4 partes de las emisiones que un teléfono móvil llega a agregar se realizan antes de que el consumidor los desembale de la caja. Órale. El tiempo medio de vida útil de un smartphone y un portátil está entre los 3 y los 4 años. En el caso de una lavadora, su longevidad ronda entre los 11 años. Y si hablamos de las aspiradoras u otros electrodomésticos, seguramente terminen obsoletas al cumplir los 4 años. Tan solo con alargar un año la vida de estos productos, se conseguiría la reducción de 4 millones de toneladas de CO2 al año. Algo que según la EEA equivaldría a eliminar de golpe cerca de 2 millones de coches de las carreteras de Europa. El problema de los gases de efecto invernadero se deben añadir al problema de los residuos de que se vincula a las cortas vidas de móviles y otros objetos del mismo calibre. Tanto es así que se estima que solo en España se generan al año cerca de 930 mil toneladas de basura procedente de aparatos eléctricos. En Europa, las cifras oscilan entre las 10 y las 12 toneladas, según la propia Comisión Europea. Más allá de lo que suponen para los bolsillos, creo que hay pocos ciudadanos que tengan conciencia de lo que es la obsolescencia programada, suponiéndolo a un nivel ecológico. Apenas hay informaciones gubernamentales sobre lo que significan medioambientalmente estas prácticas, explica para El Público Benito Murós, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible. Además de la programación deliberada de los años de vida de los aparatos electrónicos, existen otras limitaciones estéticas que refuerzan esa idea de obsolescencia programada. La tiranía del diseño de la mayoría de los productos provoca que las reparaciones sean más costosas de los que eran antes. Según Laura Rubio, portavoz de la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, la forma en la que se fabrican los artefactos supone una barrera importante para la reutilización y la reparación. La mayoría de las veces el consumidor, por lo que le cuesta repararlo, decide comprar un objeto nuevo, con lo que ya pasamos a generar basura electrónica, añade Muros. La sustitución del atornillado por el pegamento en los teléfonos del actual mercado es un ejemplo de cómo se esconden las piezas a los usuarios. Si la sustitución de una pequeña batería de litio era algo factible y asequible hace unos pocos años, el ensamblaje actual hace que sea prácticamente imposible. Muros, por su parte, pone en evidencia los problemas que pueden generar que la denominada transición ecológica esté fiando todas sus esperanzas en una revolución tecnológica que precisamente no garantiza que todos los productos sean reparables y actuables tanto en software como en hardware. Esto es súper importante, así haciendo un pequeño paréntesis en el artículo. Esto es súper importante porque sí, la transición energética marca un aumento en el impuesto energéticos, de los energéticos de carbono, pero litio, para la extracción de litio es una contaminación pues tremenda. ¿Y tú de dónde crees que la van a sacar? ¡Tata! De África y de América Latina. Y América Latina tiene lo que se dice el triángulo de litio, que es de donde pues se están extrayendo. Hace unos días salieron unas noticias que tanto como en Argentina y en Bolivia ya estaban haciendo estos autos eléctricos, ¿no? Que se recargan igual que un celular, que no sé qué. Para esto se necesitan baterías de litio para tener un auto de esa índole. Y esa en Chile, en Bolivia y en Argentina, donde se encuentran las cantidades de litio más grandes de América Latina. Nada más como una acotación. Sí. Porque y bueno, que precisamente tiene que ver con lo que hablábamos de Greta hace rato, ¿no? De exacto. ¿Cuáles son las empresas y las industrias que se van a beneficiar de esta nueva aparente tecnología verde, ¿no? O tecnologías limpias. Sí, es que es cambiar una cosa por la otra, ¿no? Entonces, vamos a seguir con el artículo y después ya comentamos. Combatir la obsolescencia es complicado pero no imposible, explican desde Amigos de la Tierra, la organización ecologista que ha impulsado la campaña Alarga Esencia para luchar contra la muerte programada de los productos electrónicos. Reclaman medidas legislativas a nivel nacional para que se ponga fin a esta práctica que genera tantas cantidades de contaminación. La autoridad garante de la competencia y del mercado de Italia multó a Samsung con 5 millones de euros y a Apple con 10 millones. Por acortar la vida de los productos, cita la organización. Este quizá es uno de los caminos a seguir, opinan. Rubio, por su parte, reclama que se impulse un etiquetado de durabilidad para garantizar que el consumidor sepa lo que compra y que los productores se responsabilicen de la gestión de los residuos. Si se obligase a que las compañías pagasen por los residuos, espabilarían y harían que sus productos fuesen más propensos a la reutilización, comenta la experta de Aeris. Desde la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada reclaman que se incremente la ley de garantías de 2 a 5 años y que se elimine la letra pequeña de las garantías, ya que establecen numerosas restricciones que impiden que los aparatos sean reparados en caso de defecto. Es imprescindible tratar de reparar el objeto o aparato que se nos haya estropeado, sino que si no, se puede ver el uso que le damos y valorar si nos lo pueden prestar o si se puede alquilar. Y por último, antes de comprar algo nuevo, siempre está la opción de adquirirlo de segunda mano. Argumentan desde Amigos de la Tierra para poner énfasis en el poder que tienen los consumidores y el valor de la economía circular. Y bueno, pues ese es un artículo súper chido, ¿eh? Está interesante. Sí, de esta onda de reparar los aparatos electrónicos, la ropa, tus zapatos, los lentes, todo lo que sea posible como acto de resistencia. Entonces, Artur, ¿tú qué piensas? Pues nada, que justo cuando empiezas a hacer el proceso de industrialización y producción por maquila, empiezas a maquilar piezas, empiezas a producir justamente piezas en serie, y a lo que la gente empresaria en realidad le interesa, pues es hacer dinero. Volkswagen es un ejemplo muy bueno en México, que pues el famoso Bocho, Escarabajo y mil nombres tiene alrededor del mundo, pues se decidió descontinuar, por lo menos en México, a inicios de siglo, de este siglo. Entonces, ¿por qué? Porque era un automóvil muy, muy rendidor, muy eficaz. Parecía un Playmobil, le conseguías otra pieza y andaba, ¿no? Muy, muy eficiente, muy bajo consumo de gasolina. Obviamente es el peor auto para el sistema, ¿no? Porque lo que no quieren es que nosotros consumamos menos, ¿no? Y pues esta tendencia de ya diseñar las cosas para que colapsen en algún momento, pues es algo muy rentable, ¿no? Para empresarios, ¿no? Y pues lamentablemente, pues con toda esta ola verde de llamar a los empresarios a que produzcan cosas amigables y todo, pues es un llamado más a una nueva tendencia que seguimos en lo mismo, que pues es extractiva, ¿no? Sí, bueno, yo quiero hacer un análisis para no perder de vista precisamente que la materia prima que se obtiene para generar todos estos aparatos electrónicos es proveniente, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, de territorios controlados o, bueno, digamos, gestionados por pueblos originarios. Entonces, también muchas de las estrategias de los gobiernos y de las empresas multinacionales en todo el planeta tienen el ojo puesto en estos territorios. Entonces, desde ahí viene esta pertinencia de acompañar la defensa de la tierra desde las trincheras de los pueblos originarios, porque ahí es donde el capitalismo tiene puesta la mirada para la extracción de todo la materia prima que se requiere para generar este tipo de tecnología. Entonces, pues importante señalar eso, la dicotomía, ¿no? Pero en México se arreglan todavía un chorro de cosas. Yo en mi casa tengo todos mis muebles hechos de guacal, o sea, el guacalismo, ¿no? Y cosas así que súper fácil arreglártelas así y no estar comprando muebles, por ejemplo. Claro, pero sí cabe señalar, y que precisamente ese es un tema que también está bien en boga con todo este movimiento hipster y ese rollo, que se ha reivindicado el vintage style. No, entonces también, sí, güey. Eso ya es una moda en donde ya... unos lentes así antiguos ya son una reliquia y puedes venderlos. Pero aparte, pues no está mal, ¿no? O sea, como con, también con no, esto... No, solo señalando la con esto moda ya empiezas a conseguir cosas viejitas, empiezas a oír otra vez los vinilos, empiezas a reparar algunas cosas, ¿no? El tocadiscos de la abuela. Pero, por ejemplo, en el caso de los guacales, güey, eso sí me sorprendió un chorro. O sea, ver que un guacal solamente pintado y medio ahí lijadillo ya en una multinacional... Ya cuesta 100 pesos, güey. Pero además le cambiaron el nombre, ¿no? Como okay. Todos estos nombres que se cambian. A ver, el... Walmart vende guacales. Por eso, sí. O sea, dices, güey, no mames. Pues sí. No está mal a muchos niveles, ¿no? La cuestión justo de reutilizar. Sí, bueno, ya. Ya, ya. La cuestión de, pues bueno, volver a hacer tus propios muebles, ¿no? Volver a construir, o sea, güey, simple y sencillamente no cagar y miar el agua, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, ahí hay el primer mal invento, ¿no? Quizá más peligroso que la bomba atómica, el WC, güey. O sea, no mames, ya no estás reutilizando todo eso que en cuestión de energía, pues libera mucho, ¿no? Y bueno, reutilizar las cosas, hacerlas tú mismo, pues hasta ahorita está bien, ¿no? Mientras no empiecen a salir las patentes por construirte un mueble de huacal solo porque le pones dos ruedas, ¿no? Abajo, ¿no? O cuestiones cállate, así. Cállate, no van a empezar a patentar. Así está construida nuestra casa. Así, a través de todo ese del reuso, ¿no? Y la ropa también, o sea, como mucha gente dice, ay no, pero ¿por qué te compras ahí en la paca? Pero pues la paca está chida, o sea, la verdad es que si te escoges chido, te puedes encontrar. Sí, ya saben, aquí estamos dos, tres cosillas. El tercer mundo que sigue recibiendo toda la ropa de los americanos. Para que aparte los camiones, dice, autobuses. Aparte así dice ropa americana, ¿no? Así como va a entrar a la paca de la ropa americana. ¿Eh? ¿Qué tal? Gracias a toda la banda de allá que son consumistas y nos mandan. No, la pero, ropa pero de también se vuelve mundo. También se vuelve una especie de adicción, güey. Es porque... es una alternativa para sobrevivir. Pero empiezas sobrevivir, a tener wey. Un chorro de ropa así nada más porque sí. La ropa cuesta 10 de eso varos. Hablábamos el otro día. Y es un tema de conversación aparte en los bares y restaurantes, así como que alguien llega y te dice y me dijo y le dije y me dicen ¿dónde compraste tu eso. Ese pantalón tan precioso? ¡Ay, qué chida estilo tu chamarra! Vintage de los 80. ¡Ay, qué chida tu chamarra! ¿Dónde la compraste? Y a mí me sale una sonrisa. ¡En la paca, güey! Me costó 10 varos. Eso es muy común. Y bueno, pues también es un círculo pues que marca también esta era, ¿no? La era capitalista, ¿no? Y ni modo, pues hay que ser a veces reiterativo. La gente necesita llenar esos vacíos energéticos que tiene en el alma, ¿no? Cubren con tristeza tanto una ropa o la tecnología, ¿no? La tecnología tiene pues este plus que es brillosa, güey. A todo animal nos encanta el brillo, el destello, el audio, la imagen, ¿no? Entonces tener un nuevo equipo celular, un nuevo computador, wow, a mí me encantaría tener también a veces, digo, güey, quisiera ser millonario para poder pues hacer producción de video, audio, güey, a nivel gigante, porque ves, y entonces te vas a escalas, ¿no? De la necesidad de la tecnología que necesita ser, pues, no obsoleta, ¿no? El pinche software ya no te es carga verdad. Cuando necesitas hacer una chamba y justo en el momento que tú la necesitaste, se te olvidó que ya te había dicho 10 días antes que iba a expirar tu pinche clave. Perdón por lo de no, clave. Es verdad. Es una esclavitud, hermanos. Nosotros de verdad estamos sufriendo un poco eso de la obsolescencia tecnológica, porque pues sí, esta semana se nos tronó la compu con la que hacemos radio, entonces pues sí, también al principio del programa les pedimos una disculpa porque es verdad, o sea, sin la computadora y las cosas que nos hacen falta, pues no podemos llevar a cabo pues el programa en vivo o ya ni grabado. Y bueno, pues tenemos que estar ahí por ahí preguntándole a la banda, pidiendo favores y pero pues aquí estamos, resistimos, no me quejo. Sí, precisamente haciendo eso, utilizando la tecnología y los medios de comunicación para expresar otras formas de hacer comunicación, de comunicarse, de compartir chistes, información. Sí. Sí, es verdad que todos los compañeros desarrolladores de software libre y que la banda hack y todos siempre nos dicen así, como que aprendan a reparar sus cosas, banda, y sí, es importante y está chido, nada más que uno pues siempre se espera hasta el último momento para ir corriendo llorando con la banda así de, ay, salva mi información, por favor, que es como lo primero que me viene a la mente a mí después de que se me rompió ahora la computadora, entonces bueno, pues sí. Ya lloramos, vámonos con una canción. Sin Yolanda, sin Yolanda. ¿Cómo se llama la canción? Agüita de manzana del rapero peruano Pedro Mu. Y volvemos, no le cambien nada, porrosita. Maquinaria no es imaginaria, la mayoría ni primaria. Presidentes caen, las industrias no se van. Le haría una vasectomía al que no firma su cría, al que no da pa'l pan. Esperan que vuelvan las colas para salir a marchar. Quieres un mundo confortable, pantallas inmuebles, arterias con cable, humanos en serie, salario que hiergue, un imperio de leyes por compras. A tu contranatura, contracultura, se exhorta a la horca al que exporta y no aporta ni mierda. Para ver dentro, más que un espejo roto, lo otro es ignoto. El animal es animal, no hay antídoto, medito método. Ya no pensar con el escroto y tú, déjame lamerte el tálamo, baldearte el sótano. No es una broma, el futuro te clona, promociona simplonas fórmulas con que estimulan neuronas. Aprecio su decadencia en un paisaje que se deteriora. Se desloman sus diplomas en horas extra. Te afectan síntomas del soma o el sistema te sugestiona. Somos personas, no productos. ¿Cuál es tu verdad? Si la realidad es abstracta y solo importa la ganancia en bruto. Quien pierde la elegancia y comercia con el rap, la mercancía de una tramposa que posee el close-up. Yo creo que hay mucho de eso. Hago un pago a la tierra con mi trompa izquierda y sigo siendo zurda, manufactura burda. Se suman en cartones los huérfanos del SIDA. Suda de mi espina, amargamarca, mezcalina. Se me calcina lima, voy sin amigas ni amígdalas. Se botan con sus botas chuscas, busca nupcia, boca fucsia. Billete mata Galán García, la crasia arpías. Más sopa fría se fían del cada día. Humana lucha alimentaria, solo bota el hambre en tu campaña. Espero que lo sepas. Monsanto se apodera de tus pepas, tú la pesas. Madre tierra, en aluminio te conservas. Hectáreas de neuronas reclaman ser usadas. Heredas tus fumadas, agüita tibia de común manzana. Si me sanas, cubrirás mis ganas. Almas se maceran en farmacias, otros son beatos. Sociedad neurótica desmotivando neonatos. El estatus, estómagos se compran, testigos se evaporan. Boicota la emisora que te droga, dan la hora, mejora. La escuela de oratoria está de moda. Cafichos del gobierno están en todas. Su poder es tu temor, son rémoras. Un malestar atemporal que no se espera. Quieren ser musa esas piernas que no se cruzan. Intrusas, intrusa, das pena si te operas pa' la rusa. Sin excusas pa' usar tu cabeza. ¿Cuántas horas diarias es soportable un ser humano? Esa es la pregunta. Los más de los investigadores que están ocupados de este punto han llegado a la conclusión de, diariamente, en relación directa, frontal, face to face, cara a cara, unterfía audio, 4 horas diarias. Eso es lo que se puede aguantar a un ser humano, ¿no? Y bueno, creo que efectivamente es así. Hay otras personas, o las ha habido, y Sartre, famoso filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, decía: con los hombres 2 horas más al día, ¿no? Con las mujeres un poco más, o a veces mucho más, pero con los hombres, con 2 horas me basta y sobra, ¿para qué más? O sea que está entre 2 y 4, pues ya 3 horas, ¿no? Pero tampoco más de 3, ¿sabes? Porque son inaguantables los seres humanos, ¿no? Ya estamos de regreso, ya. Ya estamos por acá otra vez. Vamos a seguir con los contenidos de esta noche. Estos artículos que salen de internet que de repente pues nos llaman la atención, porque pues ahí en las redes y pues hay que sacar lo más interesante, lo más chido, ¿no? Para compartir. Ya que unos buenos memes, unos buenos artículos. Sí, también un poquito de literatura, ¿no? También pues hay que ahondar un poquito a veces en la expresión del sentimiento y el espíritu humano. Tratamos ahí algunos artículos relacionados con esto para ponernos a reflexionar también, ¿no? No solamente de adentro para afuera, sino también de afuera para adentro. A ver, ¿cómo estuvo eso? No, o sea, no solamente la realidad social y política, sino también las relaciones humanas, el mirar hacia adentro, cómo estamos, cómo nos va. ¿Cómo te siento? Te siento, pienso. Ya, bueno, Alan Watts sobre cómo hacer que amar sea tan natural para el ser humano como es para el sol emitir luz. Alan Watts nos habla un poquito, bueno, él es uno de los filósofos espirituales más populares hoy en día en internet y en gran medida por su don de la palabra, por su capacidad de simplificar complejos conceptos de manera sencilla. Watts es perfecto para la era de Twitter y YouTube, bueno, ya es como donde, ¿no? Un poquito. Y una de sus pláticas más famosas es la que compartimos a continuación en torno al amor. El amor como una energía natural que existe en todas las cosas, pero que sin embargo se muestra más en ciertas personas. Sabemos que de vez en cuando surgen entre los humanos personas que parecen exudar amor tan naturalmente como el sol da calor. Ay, güey. Estas personas, miedo, ya de luego todos sintieron el calambre aquí en el... Ya todo el mundo se escamó acá. Ya, usted, ya, tú toda erizada así. Los pelitos chinitos me pararon, ya, ya. Visto. Los pelitos que han chinado, ¿de dónde? Chinitos, pues ya todo... Va y te va. ¿Dónde? No. Bueno, ya, nos dejaremos de ñeñerías. ¿Cómo sería? Ñeñerías. Bueno, estas personas, usualmente de un enorme poder creativo, son la envidia de todos nosotros y en gran medida las religiones son solo intentos de cultivar ese mismo poder en los individuos comunes. Aquí podemos ver la esencia de Watts, que es justamente llevarlo todo a su fundamento, aunque en ocasiones esto pueda hacer que se pierda algo de la riqueza de lo complejo. Pero la imagen resuena. La naturaleza del sol es dar calor y la naturaleza auténtica del hombre es amar. Y cuando ama, es un sol. Y aquellos que han vivido de esta forma son en quienes están basadas las religiones. En esencia, la religión misma es solo el cultivo de ese estado de amor libre e incondicionado, no dirigido a alguien en específico, sino a todos, todo el tiempo. Las personas que exudan amor son en todo sentido como ríos que fluyen. Cuando recolectan pertenencias y cosas que les gustan, están dispuestas a dárselas a los demás. ¿Alguna vez te diste cuenta de que entre las cosas le das a los demás, más cosas te llegan? ¿De que cuando creas un vacío, más puede influir hacia adentro? Habiendo notado esta característica que define a las personas como que exudan amor, Watts luego escribe que estos individuos viven una especie de relación erótica con el universo. El encuentro de sus sentidos con el mundo es una forma de unión sexual, por lo cual sus propias relaciones sexuales se ven liberadas. Como Krishna, el mundo se convierte en un juego perpetuo en donde todo es gozo y deleite, pues actúan desde la esencia. No obstante, señala, no puedes imitar esa cosa, no hay manera de simplemente obtenerla y sin embargo, es absolutamente esencial que la tengamos. Obviamente la raza humana no va a florecer armoniosamente a menos que logremos amarnos el uno al otro. El problema consiste en que con predicar el amor no se consigue y no se puede enseñar a una persona egoísta a no ser egoísta. No, no siempre podemos obtener amor de otro, otro. Finalmente, Watts se inclina por la idea de que paradójicamente no hay que hacer algo, no se puede producir el amor, pero todos lo tienen. La existencia misma es amor, todos tienen esa fuerza corriendo, en todos los deseos pasionales, incluso hacia cosas como el alcohol, los helados, los autos, lo que se mueve es esta energía, así que se trata no solo de una energía subyacente, sino de la energía subyacente. Por último, Watts sugiere que es necesario tomar un riesgo, creer en ese amor, confiar en tu capacidad de amar, lo cual es casi siempre afrontar situaciones de vulnerabilidad. A fin de cuentas, no se puede destruir esa energía de amor, solo puede bloquearse, lo cual sí produce una especie de autodestrucción, pero del individuo, no del amor. Lo esencial es considerar el amor como un espectro, dice Watts. No hay solamente amor espiritual o pasional, o amor bueno o malo. Todas son formas de la misma energía. Tú debes tomarlo y dejar que crezca donde lo encuentres. El prerrequisito inicial es dejar que haga lo suyo. Ay, güey. Creo ahora que sí. Ahí termina. Ahora sí que No, pues ahora sí que miau. Guau. Miau, guau. No, la neta es que no entiendo mucho. O sea, sí existe el amor, pero así como existe. O sea, el amor como una fuerza, digamos, así como lo habla, así de amar al universo y gozar y. Sería solamente una sola fuerza, ¿no? Sin embargo, yo pienso que existen como un chingo de fuerzas antagónicas que no solamente son amor, ¿no? Que también pueden alimentarse de otras y son un equilibrio entre todas, ¿no? No solamente puedes dedicarte a amar, ¿no? Porque, pues no sé, porque casi todos sabemos querer. Pero poco yo creo que a lo que se amar. Refiere Watts un poco es como retomando estas filosofías espirituales, por eso precisamente hace mención de pues de algunos de los personajes iluminados que se han dado en distintas culturas y que creo que más bien a lo que hace referencia es a esta percepción y concepción incluso cosmológica de distintas culturas que es el en México, una de ellas es el Ometeotl, ¿no? O la dualidad o esta concepción del bien y el mal o de las fuerzas positivas y las fuerzas negativas, las creativas o las destructivas, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces él hace referencia, por ejemplo, a estos estados místicos y de éxtasis de la conciencia, pues yo lo sentí un poco haciendo referencia a este estado emocional, psíquico y espiritual en donde tú te encuentras en la concepción de que al final somos energía, ¿no? Y que una de las energías que se conecta de una forma positiva para crear cambios positivos, estados de ánimo altos y de vibración altos y por lo tanto acciones chidas para la humanidad, pues es esto, ¿no? El sentimiento del amor, ¿no? Y no como y es que la cuestión aquí es que el término también ha perdido un chingo de significado, ¿no? Con este rollo de las relaciones sociales, entonces a lo mejor habría que hacer un análisis específico y una clasificación de lo que es el amor como un concepto social impuesto de tipo de relación. Eso justo te iba a decir, una reconceptualización de lo que es amor, porque ya podemos contextualizar de diferentes formas. Para alguien amor se reduce, como tú dices, simplemente las relaciones socioafectivas, ¿no? Entonces como que pues, también está cagado, ¿no? Pero él, por ejemplo, en el artículo como hablaba acerca del amor a tus chocolates favoritos o a tus helados, eso se me hace un poco bizarro, la verdad. ¿Sí, no? Pues un poco el texto es rebuscado, ¿no? Y me parece que es mucho por querer llegar a un concepto sin verse folclorista, no sé, se quiso parar un poquito más como escritor, como científico, quizás se quiso parar como en la coherencia, pero logra rescatar conceptos muy, muy básicos, a veces de repente metafísico, de repente un poco con teoría zen, por ejemplo, ¿no? Esa cuestión a lo que se refiere, o sea, acepta primero que hay gente que exuda amor, ¿no? Por ejemplo, que solo su ser, o sea, ya está, ¿no? Y que, o sea, también a veces en ese sentido sugiere una sumisión a estos seres, ¿no? Entonces está curioso ahí, pero después como que no, trata de no aceptarlo y después ya dice, bueno, pero mejor disfruta, como dice, tus helados, tus chocolates. Y bueno, es una revisión de muchos autores y quizá estaba en un conflicto él también en quererse, pues él mismo definir qué es el amor. Y bueno, dentro de esos, para otros el amor es el grado máximo de libertad, güey, ¿no? Para estas teorías que él citaba, ¿no? Entonces, pues bueno, está curioso el texto. Pero es que está bien interesante esta reflexión alrededor de este texto porque precisamente pasa algo que pasa muchísimo en la revisión de las filosofías y de las ideologías hoy en día, que este texto es la interpretación de los generadores de la revista, ¿cómo se dice?, de los editores de la revista en cuanto a la concepción filosófica y a la propuesta de Watson, ¿no? Entonces también ahí, bueno, habría que eso, que darse cuenta que muchas de las interpretaciones que nosotros hacemos acerca de filosofías, de propuestas científicas, van a tener un tinte personal a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor somos capaces de transgiversar la información también o de no interpretarla correctamente. Pero se pues mezclan muchas filosofías, ¿no? Claro. Sí, bueno, no resumas a que todo es una interpretación de todo, ¿no? Igual el amor es, sí tiene diferentes conceptos, ¿sabes? Como que sí hay diferentes interpretaciones de lo que es el amor para una y para otras personas. Entonces, de repente generalizarlo tanto es como para mí un poco extravagante, digamos. No sé. Como que sí debemos, no sé si de profundizar un poco más, no sé. Sí, son las clasificaciones. Me falta información por ahí. Pues sí, justo en el momento en el que él decide negar que pues no es algo que se hace, pues podríamos profundizar que obvio se hace, ¿no? Tú, o sea, constrúyelo a cualquier nivel, tienes que construirlo, ¿no? ¿No? O sea, y según tu concepto, idiosincrasia, cultura o tus experiencias, ¿no? Vivas, ¿no? Que te hagan reflexionar sobre eso, ¿no? Hay gente que ni siquiera lo reflexiona y lo repite, ¿no? Por ejemplo. Pero cultívenlo. Cultiven el amor, hermanos. Hay diferentes tipos de amor. Y después hay otro así como de Carl Jung acerca sobre el arte de dejar ir. Y dice, bueno, que la clave o el secreto para la liberación o la integración total era la psique. Qué sorpresa. En la conformación de su propia teoría psicoanalítica, Carl Jung estudió las más diversas culturas, desde la alquimia occidental hasta el taoísmo, entre muchas otras corrientes un tanto oscuras para el pensamiento moderno. Notablemente, en su comentario al texto de Alquimia Interna Taoísta, El secreto de la flor de oro, el psicólogo suizo revela lo que podríamos considerar el secreto para la integración de la psique humana, o el mecanismo que conduce a la piedra filosofal, que es el alma en su estado individuado. Dejar que la naturaleza corra su curso, que se autorregule y que la luz de la vida se actualice en nosotros. Este concepto se encontraba claramente en el Wu Wei taoísta, pero también en la teología del dominico alemán Meister Eckhart, quien enseñó que al anular la propia voluntad, la divinidad se asentaba en el alma y la creación perpetuamente y se hacía en toda su gloria. Como dice el teólogo Matthew Fox Jung, aprendió de Meister Eckhart el significado de la liberación en un contexto psicológico. El mismo Jung, en el siguiente párrafo, nos revela las claves de su famosa técnica de la imaginación activa, la cual usaba para extraer del inconsciente algo así como la materia prima de los alquimistas, pero en un sentido psicológico. ¿Qué hicieron estas personas para hacer posible el desarrollo que las liberó? En tanto lo que puedo ver, no hicieron nada, sino que solo dejaron que las cosas sucedieran. Como el maestro Lu Tzu enseña en el texto, la luz circula conforme a su propia ley si uno no abandona la vocación. El arte de dejar que las cosas sucedan, la acción a través de la no acción, dejar ir el propio yo, como lo enseña Eckhart, fue para mí la llave que abrió la puerta hacia el sendero. Debemos dejar que las cosas sucedan en la psique. Para nosotros, esto es de hecho un arte del cual casi nadie conoce nada. La conciencia siempre está interfiriendo, ayudando, corrigiendo y negando, nunca dejando que el proceso psíquico fluya en paz. Podemos encontrar en esto que Jung nos dice que es lo más simple, pero lo más simple es lo más difícil. La clave abierta al acertijo de la psique. Desde la misteriosa filosofía de Lao Tse hasta la genial síntesis de racionalidad e intuición que es la obra de Jung, nos dice el Tao de Qing que el sabio busca no hacer y dejar que las cosas sigan su curso. Es de sabios no interferir, pero para poder lograr realmente no interferir es necesario un gran entendimiento de la realidad, un conocimiento de los mecanismos de la mente y de la naturaleza, una confianza en esa naturaleza, en el universo, en la inteligencia cósmica, etc. Y la calma y la tranquilidad que da ese conocimiento para simplemente observar e incluso disfrutar desapegadamente del flujo. Este conocimiento no es fácil de adquirir, aunque a la vez es lo más sencillo. Es nuestra propia naturaleza. Y solemos esforzarnos demasiado en intentar lograrlo. Mientras tanto, podemos confiar en sabios como Eckhart o Jung y en nuestra misma intuición e intentar no aferrarnos a los sucesos y dejar que todo ocurra por sí solo, como si las cosas fueran en sí mismas perfectas y milagrosas. Efectivamente. Entre dejar ir y ponerte a amar, no sé qué te, en ese rango, ¿qué tan hippie te estás poniendo? Uy, hermanos. ¿Qué tan hippie te sientes esta noche? Entre dejarlo es que fluir. Estos temas son bien profundos. Déjala, necesitaría dos programas. Déjala que completos. Fluya. ¿Dos programas de qué? Sobre esta reflexión. Hay un montón de filosofías y de prácticas hoy en día a las que nos podemos remitir que explican a profundidad este fenómeno, digamos, de la fluidez, ¿no? O bueno, más bien como, no de la fluidez, sino de los distintos estados de conciencia que te permiten posicionarte en una forma de percibir el mundo o en otra, ¿no? Percepciones sensoriales, en dos niveles distintos, incluso neurológicamente, si ya nos vamos a poner como cientificistas y materialistas, sí existen distintas operaciones del cerebro desde, por ejemplo, la parte mental, que es esta parte en la que tu cerebro registra los impulsos electromagnéticos y traduce la información simbólica para darte un contenido, o estas otras formas, por ejemplo, que han desarrollado las teorías filosóficas y religiosas como la meditación, que es un estado del no pensar, a través del cual fluye otro tipo de energía científicamente comprobable a través de tu cuerpo y de tu cerebro, y esto cambia la forma en la que estás concibiendo la realidad y por lo tanto tu realidad misma. Sí, sí, pues son neurotransmisores, ¿no? Neurotransmisores corriendo. Chau, wow. Corriendo por. A ver, échate. A ver. Queremos escuchar. Se lanzaron de panza, claro, aquí estamos para resolver el mundo en esta mesa. Para desapegarse, para intentar fluir, pues te tienes que conocer un rato, ¿no? Yo creo. Así, ya después de eso. Pues en tu soledad ves qué onda, ¿no? Después se hacen costumbres las soledades, ¿no? Y pues principalmente puede ser como un acercamiento, ¿no? A ti primero, ¿no? Porque pues igual puedes dejar un chingo de gente afuera y la chingada y lo que sea, o elegir amar a la gente, pero, o sea, cuando te acercas a ti, pues ves en realidad cuáles son tus patrones, ¿no? De conducta que te hacen amar, pseudo amar, o pseudo fluir, o pseudo tal, ¿no? Porque está muy de moda estos discursos, ¿no? Del fluir, mar y la chingada. Sí, a huevo, está bien, ¿no? Pero pues cuando te comprometes a analizar justamente, y por eso son buenas estas temáticas, ¿no? La neta me agarraron en curva. No, ahora te aguanto. A ver, bueno, no, sigue, sí. Que siga el debate, a ver. Está calentando motores, ¿eh? Entonces la cuestión es justamente, pues, este rollo, ¿no? O sea, antes que una moda y un buen meme de la banda que dice que está ya liberándose y tal. Pues Nel, ¿no? Chambéate ahí un ratito y ahí ves esas dos cosas, ¿no? Igual también tu amor propio, tu apego propio, ¿no? O sea, son como pues, muchos niveles, ¿no? Y justamente entre el amar y el desapegarse, pues está tu propia unión, ¿no? Sí. Hay un concepto que yo rescato de muchas filosofías, culturas ancestrales y religiones también, que si bien no soy como, no tengo religión, es un concepto que creo que me sirve para entender este concepto del dejar ir, o que me ha servido a mí en este proceso de autoobservación cotidiana, que es el vivir en el presente, en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque cuando realmente estás atento en el presente de lo que está pasando a tu alrededor y de ti mismo, de los pensamientos que estás generando, sueltas, pues mentalmente por lo menos, el pasado y el futuro. Entonces estás viviendo en el momento presente y eso te está ayudando un poco a estos rollos que nos cuestan trabajo a la mayoría de los seres humanos y que nos hacen reproducir relaciones tóxicas, que es el apego, ¿no? Entonces, si te mantienes en un estado de atención cotidiana y de revisión cotidiana también de tu sentir y de tu pensar en el presente, creo que esa es como una de las técnicas que a mí, por lo menos, he experimentado y que de a poquito me han servido, porque también tengo mis procesos como todos, ¿no? Pero bueno, ese sería el concepto que yo rescataría de toda esta reflexión. A mí lo que a veces me pasa, y que creo que también he identificado muchas veces en los otros, es que también a veces tenemos una negación como a observar nuestros procesos o a comunicarlos o aceptar que nos está pasando en el momento por la cabeza trastornos de querer estar en el pasado, de no aceptar el pasado o de ansiedades del futuro, y que todas esas contradicciones demoníacas o esas manifestaciones que nos atormentan nos cuesta trabajo porque claro, son cosas que nos tocan las fibras sensibles emocionales. Claro, pero yo lo profundas. Veo más como una onda más psicológica, ¿sabes? O sea, yo lo veo en ese sentido, así en un rollo más social, digamos, así como de lo que nos ha pasado, de lo que proyectamos nosotros de nosotros mismos y lo que a nosotros nos va a suceder en un futuro mediano cercano, es como producto de las decisiones y de nuestro entorno social. Digamos que sí lo veo de esa manera, porque de otra manera, pues sí, poniéndome ya a reflexionar en la onda ya así muy espiritual, en la onda de me dejo sentir, me dejo fluir y llamo al universo, pues es que depende también de qué entorno hayas crecido para poderte dar ese pequeño lujo, ¿no? O sea, yo sé que hay personas que ni siquiera son conscientes de que están disfrutando tanto ese momento, ¿no? O sea, que no tienen esa onda de lo estoy disfrutando, no lo estoy disfrutando, me voy a volver así o no, sino como que de verdad lo disfrutan de una manera auténtica y sin que nadie como que les tenga que venir a decir que amen el universo porque está chido, ¿no? Pues precisamente es eso, están viviendo el momento, o sea, presente. Sí, estoy disfrutando el momento. Claro. ¿Sabes? Pero son como los referentes que tenemos de... Disfruta la naturaleza. Del pensar así las cosas y de nombrar la realidad desde ahí, porque precisamente hoy en día no nos ponemos a platicar. Sí, oye, estás viviendo el momento presente. No necesito que venga así alguien. Oye, claro, hermano, ¿no? Hermana. Está chido, pero... Sí, por eso es que una de las cosas que se maneja dentro de la práctica espiritual y que es de las más importantes es la misma que reivindican los movimientos revolucionarios. No sigas a nadie. Sí, no sigas a nadie, no seas adepto de ninguna orden, movimiento. Claro, porque por mucho que yo me quiera sentir amando al universo, pues cuando estoy llena a mi alrededor de violencia y de realidades bien culeras, pues sí, no, me es difícil amar al universo y amar a todo mundo, o sea, ¿sabes? Como que... Este es un tema... Y es ahí donde precisamente también necesitas más que nunca tener la conciencia de ti mismo para afectar al entorno de la manera más pertinente, eficaz y... Entonces ahí otra vez entra la autoobservación. O sea, no podemos nunca escapar de nosotros mismos. Podremos escapar de relaciones tormentosas, del pasado, del presente, pero no podemos escapar de lo que hay en nuestra mente y de cómo nos trabajamos todas estas proyecciones internas, ¿no? Pues la verdad que es bien divertido el tema. Los temas se pusieron buenos. Pues nada, simple y sencillamente que justo en estas sociedades principalmente dormidas y aletargadas, pues el rollo es que tan oprimido vive la humanidad, justo, ¿no? O sea, la humanidad vive en una opresión ya del sistema mundo en el que vivimos, en culero. Pues por eso se aprovechan, ya déjate de los hippies y los hipitecas y los karatecas y lo que sea, las iglesias, güey. Espérate, o sea, tú déjate de la banda que te quiera decir que ames a la... No, güey, te vienen a decir que ames a Jesús porque sí, nada más, güey. Porque es bien buena onda que amen a Lari, porque es bien buena onda, güey. No, o sea, etcétera. Entonces, imagínate, son los niveles, güey, de ñerismo que las fuerzas obscuras se ocupan para entrar en la psique y nivelar. O sea, por eso, o sea... Ya no te veas ni siquiera hippie, vete bien punk, ¿no? Y veo que, o sea, el análisis ahí tú te lo haces, ¿no? Y lo haces a tu entorno, porque justamente, pues, todas estas condiciones de amor, desamor, de odio, de acercamiento, pues, tienen que ver, pues, también con el entorno, ¿no? Entonces, pues, los oscuros sí se van más recio, religión, y hasta les hacen pagar bien caro. Sí, pues acá el rollo es como ya habíamos mencionado en diversas ocasiones, pues, es contextual, todo es contexto. Todo es contexto porque pues sí, pues cada quien le va como, cada quien habla como le va en la feria, mana. Eso es una realidad que no podemos saltar por allí. Te va a determinar como lo que has vivido, en dónde has crecido, tu realidad de vida y los conceptos que tengas principales acerca del amor, de la empatía y un chingo de cosas más, ¿no? Porque, pues no sé, es complicado y todo es como siempre decimos, es culpa del maldito pinche sistema. ¿Mm? Es la máquina, hermanas. Sí, sí. Todo lo programado y también las programaciones internas, psíquicas, emocionales. Todo, ¿sí?, es la máquina. Desprográmense. Ahora sí que a toda Matrix un desmatch. Toda Matrix. Ah, no, pues wow. Pues wow. Pues wow. Pues vámonos con una cancioncita. Y ya que estuvimos. Este mes fue. Este mes que pasó, septiembre, fue de muchos. De muchos abandonos, ¿no? Nos abandonó José José, nos abandonó Celso Piña, Camilo VI, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién fue ayer? Ah, Miguel León Portilla, la visión, bueno, de los vencidos. Vamos un antropólogo chido. Sí, sí. Bueno, no, ahí pues igual varios, es que igual que Greta, algunos lo aman, otros lo odian. No, la banda sí, sí, otros lo odian, ajá. Ay, exacto. Pues vamos a escuchar en honor al príncipe de José José. Sí, al José José. Sí. Bueno, hubo por ahí de los 2000, me parece que fue en 2000 este álbum que salió de tributo a José José. Entonces vamos a escuchar a Control Machete con la canción Amnesia y regresamos. Cool. Hola, ya estamos de vuelta aquí en La Poporrosita. Y bueno, vamos con una notita que encontramos por ahí. Bueno, un escrito que se llama El síndrome de Procusto. Y bueno, la incapacidad de Procusto es como se le nombra también. Y hace referencia a cuando hablamos del síndrome de reconocer como válidas. La incapacidad para reconocer como válidas, perdón, las ideas de los otros. El miedo a ser superado profesional o personalmente por otros. La envidia. Todo ello nos puede llevar a eludir responsabilidades, tomar malas decisiones y frenar las iniciativas, aportaciones e ideas de aquellos que pueden dejarnos en evidencia. Hablamos del síndrome de Procusto, un nombre de origen mitológico que retrata una figura que suele observarse en todo tipo de contextos y resulta nefasta para cualquier organización o sociedad. La propia definición del síndrome deja claras sus negativas consecuencias. Lo padecen aquellos que cortan la cabeza o los pies de quien sobresale. ¿Dónde nace este mito sobre Procusto? En la mitología griega, Procusto era un posadero que tenía su negocio en las colinas de Ática. Procusto tenía su casa en las colinas donde ofrecía posada al viajero solitario. Allí lo invitaba a tumbarse en una cama de hierro donde mientras el viajero dormía, lo amordazaba y ataba a las cuatro esquinas del lecho. Si la víctima era alta y su cuerpo era más largo que la cama, procedía a cerrar las partes del cuerpo que sobresalían, los pies y las manos o la cabeza. Si por el contrario era de menor longitud que la cama, lo descoyuntaba a martillazos hasta estirarlo. Según otras versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la cama porque Procusto poseía dos, una exageradamente larga y otra exageradamente corta o bien de longitud ajustable. Procusto continuó con su reinado de terror hasta que se encontró con el héroe Teseo, quien invirtió el juego y retó a Procusto a comprobar si su propio cuerpo encajaba con el tamaño de la cama. Cuando el posadero se hubo tumbado, Teseo lo amordazó y ató a la cama y allí torturó para ajustarlo como él hacía a los viajeros. Le cortó a hachazos los pies y finalmente la cabeza. Matar a Procusto fue la última aventura de Teseo en su viaje desde Tresena hasta Atenas. El significado del hecho de Procusto. La literatura universal ha utilizado frecuentemente esta figura desde la antigua Grecia y muy pronto se aplicó a diferentes entornos como la familia, la sociedad, la empresa o la política. Básicamente, Procusto se ha convertido en un sinónimo de uniformidad y su síndrome define la intolerancia a la diferencia. Así, cuando alguien quiere que todo se ajuste a lo que dice, piensa o lo que quiere, es que todos se acuesten en el lecho del Procusto. También aquellos que cogen tus sueños y los adaptan a sus limitaciones mentales para decirte que no se puede, que eres un iluso y que nunca alcanzarás lo que te propones. Roban tus sueños y tus energías y cuidado. Todos a nuestro alrededor conocemos a algún Procusto. Para reconocer mejor la figura del Procusto a tu alrededor, deberás tener en cuenta que los habrá que ejerzan su visión de forma consciente, pero también quienes ni siquiera sepan lo que están haciendo. Les afecta emocionalmente cuando otra persona tiene razón y ellos no. Creen que son empáticos, pero en realidad juzgan desde su egocentrismo las reacciones de otros. Suelen hablar de trabajo en equipo, escucha, tolerancia, intercambio de ideas, pero siempre como argumentos para ser escuchados, no para escuchar. Procustos conscientes. Tienen miedo de conocer a las personas a las que les va bien. Son proactivas, tienen más conocimientos, capacidades o iniciativas que ellos. Si lo encuentran, les invade una sensación de desconfianza y malestar. Enfocan sus energías en limitar las capacidades, creatividad e iniciativa de otros para que no queden en evidencia sus propias carencias. Son capaces de modificar su posicionamiento inicial si con ello deslegitiman al otro. Suelen buscar la complicidad de otros para, entre todos, acabar con aquel que destaque más que ellos. Sí, porque al final hablamos de la imposición de nuestro ego y de cómo nuestro ego se impone energéticamente de forma inconsciente o consciente sobre los otros. Sí. Y al final volvemos a lo mismo, estamos hablando de la introspección de tus demonios, por así decirlo, a estas formas mentales de, pues sí, de negación, negativas, criticonas, sí, chismosas. Sí, así, como, ¿no? Que ya cuando de te ves... De superioridad, inferioridad. Ya cuando te ves ahí reflejado en alguno de estos síndromes dices, wow, ¿no? Puede ser consciente e inconsciente, todos tenemos algún Procusto dentro. Sí. Y bueno, pues ya estamos en los minutos finales de este programa de radio. Vamos a dar las últimas recomendaciones para que quienes nos están escuchando pues puedan acudir o checar pues todo lo que nosotros hemos seleccionado para que está chido o que va a haber a eventos próximos. Y bueno, tenemos para comenzar, pues para que vayan prendiendo los motores y se vayan prendiendo y diciéndole a sus compas, ahorren su varito para este fin de semana, que es el primero de noviembre. El primero de noviembre todavía queda un rato de aquí al primero de noviembre, pues por eso se los decimos con anticipación. Terco Producciones presenta a Sara Jeve en Chiapas. Y no solamente va a estar Sara Jeve, sino también va a estar La Terrorista del Sabor, Dauta G, el grupo Cucha Cucha. Esto va a ser acá en San Cristóbal de las Casas, en el Club de Leones. Hay un evento en Facebook en donde pueden consultar pues la página en donde pueden comprar ya sus boletos. En preventa están en 150 y en taquilla van a estar en 200 pesitos. Y bueno, pues por ahí es un evento súper recomendable, ¿no? Todas estamos esperando a Sara Jeve. Sí, también iba a estar acompañando el evento de unas compas feministas que están organizando en la Ciudad de México, donde se convocan como a varios colectivos de mujeres. Entonces, pues está chido. A nosotros nos gusta Sara Jeve. Entonces, les recomendamos. Tiene temáticas interesantes. Nos invita a reflexionar y aparte, pues buena música, ¿no? Entonces, sí, buena música. Un encuentro también para vernos las caritas, para cotorrearnos, para pasarla bien. Pues ahí está la recomendación. Ahí está la recomendación. Y también vamos a... Bueno, hay un evento el día 18 y 19 de octubre. Ahorita les comparto bien la información. Aquí está. Alegría volumen 6, viernes 18 y sábado 19 de octubre. Esto ya cercano, dentro de unos cuantos días. Comienza el viernes en la Mezcalería El Puro Mexicano a las 10 de la noche. Posteriormente, con la participación de Joyce Musicolor desde la Ciudad de México, nos presenta Sonidero en vinilos, 100% vinilos. Entonces después siguen en el Hotel El Naranjo a partir de las 5 de la tarde con perreo para principiantes y DJs. Los DJs son Joyce Musicolor, Chini Sonidera, Manny Canijo y El Salvaje. Una entrada de 40 pesitos y lo están promoviendo El Naranjo. También la cooperativa La Cosecha, la mezcalería Puro Mexicanos y el club de baile Delirante. Pues por ahí, por si lo pueden consultar en las redes, Delirante Club de Baile está ahí en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. ¿Qué más tenemos de recomendación? Bueno, y también ahí el fin de semana va a estar muy movido aquí en San Cristóbal. Unas compitas nos hacen llegar una invitación precisamente porque están recaudando fondos para seguir con este proyecto colectivo. Es el colectivo Raíces. Y bueno, va a haber una fiesta ahí en solidaridad con el colectivo, que es un colectivo de mujeres, el día sábado a las 8 de la noche, en donde, bueno, va a haber un cover de 40 pesos este sábado. Para quien guste darse una vuelta y conocer el proyecto también. Y bueno, ir a echar fiestita, va a haber musiquita en vivo, bebidas como Posh, cervezas artesanales. Entonces, bueno, ahí está la invitación. En el colectivo Raíces, estoy buscando la dirección, permítame un momento. Es ahí en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la calle Flavio Paniagua, número 84. Entonces, para quien se anime también a conocer estos proyectos de mujeres autogestivos, ahí está la invitación. Está chido, se va a poner chido. Y también el mismo sábado estaré poniendo música ahí en el Paliacate a partir de las 10:30 de la noche. Antes va a estar Payback Ser Mariposa, que es teatro. Y adelante, a las 5 de la tarde, va a estar Taller Integral de Son, Taller de Percusión y Voz. Esto es el sábado también, aparte pues de toda la cartelera del Paliacate de martes a domingo, a sábado, ¿no? Y bueno, pues esas son las recomendaciones de esta semana. Vamos a cerrar con alguna cancioncita, ¿no? ¿Como cuál te... Yo proponía hace rato como... conmemorando el 2 de octubre y justamente recordando a uno de los cantautores libertarios de Trovador más representativos del movimiento libertario en México de hace algunos años, de los 70s, 80s, esta canción de José de Molina que se llama Ayeres de Tlatelolco. Y bueno, con esta canción Pues terminamos el programa. Yo soy La China y les agradezco mucho que nos sintonicen, que nos escuchen, que reproduzcan esta producción de medios libres alternativos autónomos, aparte de morras, aparte, y que apoyen en general a los medios libres. Yo les digo hasta el próximo lunes, esperamos que sigamos con la producción. Sin embargo, pues si no hay o no tenemos los aparatos necesarios o no hemos resuelto el problema, pues ahí estaremos subiendo el podcast. Pero yo espero que sea ya ahí por las redes, vamos a estar avisando. Yo creo que sí va a haber producción del programa. Bueno, un saludo a todos y chido a todos los que nos escucharon. Gracias por continuar con este proyecto y apoyando a la pandilla. Un saludo. Bye. Miren tampoco, canto porque es necesario comunicarnos un poco. Como el sudor que me corre al cantar estas canciones, así ha corrido la sangre por plazas y callejones. Sangre de jóvenes puros, de ancianos y de mujeres, sangre que clama venganza, sangre de tantos ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayer es de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Se asemeja a un bravo toro de lidia con su rabiosa embestida, pisotea tanta perfidia, rompe la santa escritura bramando sobre la historia, preguntando a los que saben cómo es que existe la gloria. Atardeceres lluviosos, ocasos y amaneceres, como quisiera cantarles, olvidando mis ayeres. Ayeres de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres, ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Ayer es de Tlatelolco y del 10 de junio ayeres. Ayer Coprero Acapulco, ayer más ayeres. Dos, un, dos, tres.